Yo soy el caramelero. Yo soy el caramelero que pasea por Sanlúcar y traigo pa' la mocita dulces terrones de azúcar. Llevo bombones, llevo bombones pa' las niñas que sufren del mal de amores, del mal de amores. Traigo trufilla helada y caramelo de menta, porque yo sé que a la niña siempre la pone contenta. Llevo de coco y de fresa, de tutti frutti y limón. Y la que no esté conforme, yo le doy mi corazón. Y la que no esté conforme, yo le doy mi corazón. Por la mañana temprano, al escuchar mis pregones, todas las mocitas del barrio se asoman a los balcones. Y con salero, ay, con salero, si me compran les digo cuánto te quiero, cuánto te quiero. Llevo trufilla helada y caramelo de menta, porque yo sé que a la niña siempre la pone contenta. Llevo de coco y de fresa, de tutti frutti y limón. Y la que no esté conforme, yo le doy mi corazón. Y la que no esté conforme, yo le doy mi corazón. Llevo de coco y de fresa, de tutti frutti y limón. Y la que no esté conforme, yo le doy mi corazón. Y la que no esté conforme, yo le doy mi corazón. Yo le doy mi corazón. Yo le doy mi corazón. Yo le doy mi corazón.